verdadero o falso. La ansiedad cambia y mejora los eventos de mi futuro. Si piensa que es cierto, piénselo de nuevo. Muchos de nosotros despreciamos nuestro tiempo preocupándonos por cosas sobre las que no tenemos ningún poder. Sin embargo, ¿cómo podemos escapar esos hostigosos sentimientos de preocupación? En el estudio de hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos ayuda a entender por qué la ansiedad es útil. Para saber cómo vencer en la lucha contra la ansiedad, siga nuestra sintonía para la segunda parte del mensaje titulado Aplaste al gigante de la ansiedad. Ordene el libro hoy titulado Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Esos gigantes se levantan en todas las culturas para intimidar a los hombres y mujeres, con el fin de mantenerlos bajo esclavitud. Pero Dios ha provisto armas espirituales para que su pueblo se levante y los derrote. Visite nuestra página web para más información de cómo ordenar un ejemplar en momentodecisivo.org. Y ahora, con breves comentarios de introducción al mensaje de hoy, Aplaste al gigante de la ansiedad. En la voz de Miguel del Castillo, con ustedes, nuestro pastor y maestro, el Dr. David Jeremiah. Modestia aparte, nunca he sido dado a la ansiedad. No obstante, sí he tenido la oportunidad de estar con personas que son dadas a la ansiedad y a la preocupación. Puedo ver cómo esas emociones y sentimientos afectan sus vidas, cómo destruyen su enfoque y les impide disfrutar de las cosas que normalmente serían una alegría para ellos. La ansiedad es un gigante que puede ser muy destructivo. En realidad, los que somos creyentes tenemos la palabra de Dios con información muy útil. Espero que podamos ayudarle con esto al concluir hoy nuestra consideración de este gigante de la ansiedad. No olvide que todos estos mensajes están disponibles en discos compactos. Puede pedir información sobre cómo ordenar este juego de discos compactos escribiendo a nuestra dirección que le daremos al finalizar de este programa o por correo electrónico a info@momentodecisivo.org. Queremos abrir nuestros corazones para ver lo que Dios tiene para decirnos hoy. Comencemos. Oí en un noticiero que estaba a punto de empezar el Festival de Flores en Carlsbad. No sé nada de flores, pero al oír la noticia me hizo querer ir y ver todas las flores que en esa época del año florecen en Carlsbad. ¿Han visto ustedes las preciosas exhibiciones florales en algunos parques? Se comprende la belleza que Dios puso en su creación. Ahora bien, el argumento que Jesús usa es este. Simplemente observe la naturaleza. Miren lo que pueden ver con sus propios ojos y reconozcan que si Dios cuida tanto a la hierba del campo que hoy es y mañana desaparece, ustedes son eternos. Él dio a su Hijo por ustedes. Pagó el precio de su rendición eterna. ¿Tiene sentido pensar que Dios va a cuidar de esa manera increíble a los lirios del campo y dejarlos a ustedes sin interesarse? La respuesta obvia es no. No es lógico pensar así. El Dios del cielo que embellece este mundo con su toque creativo también se preocupa por sus hijos. No es lógico pensar de otra manera. La razón final que Jesús da para cuando nos enfrentamos al gigante de la ansiedad es un poco más compleja. Pero recuerde, estoy leyendo la palabra de Dios. Lo último que Jesús quiere que sepamos en cuanto a la ansiedad es que el afanarse no solo es inconsistente, irracional, ineficaz e ilógico, sino que también es irreligioso. Noten lo que dice en el versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que al preocuparnos nos olvidamos de lo que somos. Dice que cuando nos afanamos o actuamos como los gentiles, la palabra gentil aquí a veces se traduce pagano. Cuando uno se afana, actúa como si fuera pagano. Preocuparse no es cristiano. Preocuparse no es religioso. Preocuparse es actuar como si no se tuviera un Padre Celestial y una familia en la tierra. La ansiedad es actuar como si Dios no pudiera cuidarnos. Los paganos a menudo adoran ídolos que ni ven, ni oyen, ni tienen manos, que no pueden oír ninguna de las peticiones de los que los adoran. Y si pudieran oír, no podrían hacer nada al respecto. Cuando nos preocupamos con ansiedad, actuamos como si Dios fuera uno de esos ídolos. Jesús dijo, no se preocupen porque cuando se afanan, no están actuando como creyentes. ¿Quiere decir esto que los creyentes no tienen preocupaciones momentáneas? Vaya. Permítame decirle que no pienso así. He criado a 4 adolescentes. Sé lo que es preocuparse. Visito el afán, pero no me quedo ahí. Algunos que conozco no visitan la ansiedad. Se mudan a vivir con ella. Dejan que la ansiedad sea su forma de vida. Se preocupan hasta enfermarse y luego se preocupan cuando no tienen por qué preocuparse. Jesús está diciendo que el afán es así, que se actúa como si uno no creyera. Noten lo tierno que es en estas palabras. Jesús dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Está diciendo que cuando uno se afana, cuando deja que la ansiedad sea su forma de vida, se está actuando como si no creyera que el Padre Celestial sabe que necesitamos las cosas que necesitamos. Así que Jesús está diciendo que al enfrentarse a la ansiedad, uno toma asiento por un momento y se piensa en lo que la ansiedad es realmente. La ansiedad consiste en atascarse en el futuro que no se puede controlar y gastar todas las energías pensando en lo que pudiera pasar mañana hasta que ya no le quedan energías para lidiar con las cosas de hoy. Ahora, en los 2 últimos versículos, el Señor Jesús nos recuerda cómo debemos hacerle frente al gigante de la ansiedad. Nos dice en estos 2 últimos versículos que hay 2 cosas que necesitamos para superar la ansiedad, para hacerle frente y luchar en su contra. Sé que algunos de ustedes son dados a la preocupación. Tal vez vino al culto sabiendo que yo iba a hablar sobre este tema, esperando recibir alguna ayuda. Tal vez usted simplemente llegó por casualidad y no sabía que este tema iba a ser el tema. Y de pronto se pregunta si Dios no ha estado orquestando todos los asuntos de su vida esta semana para que usted pudiera estar oyendo este programa. ¿Cómo lidia con la ansiedad si es algo presente en su vida? Permítame darle 2 pensamientos. Primero, para ganar sobre la ansiedad, se necesita un sistema de prioridades en la vida. Noten lo que Jesús dice en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mucho de la ansiedad que destruye a las personas es el afán de un corazón dividido. Eso es lo que la palabra significa. Un corazón dividido que no puede decidir por qué vivir. Un corazón dividido que se deja atrapar en todas las cosas y minucias y asuntos materiales del día. Es interesante que el pasaje sobre la ansiedad se halle justo en medio del pasaje del Nuevo Testamento que tiene que ver con las posesiones personales. Jesús está diciendo, lo que ustedes necesitan primero que nada para luchar contra la ansiedad es poner en orden sus prioridades. Decidan en qué realmente creen y a qué se comprometen. Dice, así es como se hace. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Pongan eso en la misma médula de quienes son. Dejen que eso sea el lente por el que vean todo aspecto de la vida. Luego, simplemente entiendan que cuando lo hacen así, todas las demás cosas les serán añadidas. ¿Cuántos saben que eso funciona? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿No es eso cierto? Cuando se pone a Dios en el centro de la vida, cuando lo hace el enfoque de su esfuerzo, entonces se puede vivir con exuberancia y no tiene que preocuparse por los ¿qué tal si? De un lado a otro, porque ¿sabe qué? Puesto que ha resuelto el asunto grande, Dios va a cuidar de los demás asuntos que se presenten. Pero lo triste es ver a tantos de los hijos de Dios dejar a Dios a un lado de su vida. Y sospecho que su afán es más bien ansiedad que brota porque se percatan de que han violado esta prioridad. Reconocen que deberían estar viviendo de una manera diferente y eso los preocupa. Así, siguen preocupándose hasta el afán y eso simplemente se convierte en un círculo que no pueden romper. Permítame decirle que lo primero que tiene que hacer si usted es dado a preocuparse es dar un paso atrás por un momento y decir, ¿Cómo he ordenado mi vida? ¿Qué es lo importante para mí? Jóvenes, si ustedes están empezando una relación de amor, ¿han puesto a Dios en el centro de esa relación? No tienen que preocuparse por muchas cosas si los dos se han entregado al Dios Todopoderoso. Es sencillo cuando se tiene una sola prioridad fija en el centro del proceso de pensamiento. Fije un sistema de prioridades que se base en poner primero al Dios Todopoderoso. Lo segundo que hay que hacer se halla en el último versículo de este pasaje de la Escritura. De todo lo que he leído en cuanto a la ansiedad, esto tal vez sea lo más importante y vital para hacer. No solo necesitamos un sistema de prioridades, sino que, número dos, necesitamos un programa estratégico. Este es el programa, presten atención. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora presten atención. Nadie jamás se hundió bajo la carga de hoy, pero muchos se hunden bajo la carga de hoy cuando le añaden encima la carga de mañana. Lo que la Biblia nos está enseñando y lo que Jesús nos está diciendo es que necesitamos aprender cómo vivir en compartimientos herméticos cada día para que todo lo que enfrentemos sea solo cada día. No, que no se planee para mañana o que no tengamos ninguna preocupación por esto o lo otro, pero no vivimos ahí, vivimos en el hoy. Hace muchos años, en el periódico Chicago Daily News, apareció un artículo de un famoso médico llamado Dr. Olser. Él hacía algunas observaciones sabias en cuanto a la ansiedad, habiendo atendido a personas que luchaban con las ramificaciones fisiológicas de la ansiedad en su vida. Dijo que los transatlánticos están construidos de manera que las puertas de acero de las bodegas de carga de la nave se puedan bajar al oprimir un botón, a fin de que, si el casco de la nave es perforado por algún desastre, pueden bajar estas compuertas de acero y sellar las bodegas de carga para que la inundación quede confinada a esa porción del barco. Luego el doctor Olser pasa a decir esta importante aplicación. Dijo que en el viaje por la vida es esencial aprender cómo bajar las compuertas contra el mañana que puede inundarnos y destruir la vida. Y luego oprimir otro botón y bajar las compuertas contra el ayer de la vida que pueden hacer que nos preocupemos hasta la ansiedad y aprender cómo vivir en el compartimiento del hoy. Escuchen lo que Jesús dijo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Hay un poderoso versículo en el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio 33:25. Este versículo dice, «Como tus días serán tus fuerzas». Dígalo en voz alta. Como tus días serán tus fuerzas. Algunos han venido a verme y me dicen, Pastor Jeremiah, usted no tiene ni idea de lo que yo estoy pasando. Luego me dan toda una lista de cosas que contemplan más allá en el camino. A través de los años he acompañado a algunos en la terrible experiencia de una bancarrota. Hasta donde yo podía determinar, no fue algo que ellos pudieran haber evitado. Simplemente sucedió. En nuestra iglesia atravesamos un terrible periodo de esos hace años, ya varios años, cuando muchos perdieron todo lo que tenían. Recuerdo haber hablado con una de esas parejas en una ocasión y ellos me dijeron, cuando pensamos en lo que nos espera, pastor, no tenemos ni idea de si lograremos salir avante. Recuerdo que les dije lo que dice este versículo, ¿saben? No se preocupen tanto por el mañana y el pasado mañana. Permítanme decirles lo que he aprendido. Mañana Dios les dará la gracia que necesitan para mañana. Hoy les dará la gracia que necesitan para hoy. Pero no le pidan a Dios gracia para hoy y luego la usen para el problema de mañana, porque ustedes tendrán mañana la gracia necesaria que necesiten. Tenemos que aprender cómo tomar un día a la vez. Eso no quiere decir que se puedan descartar los pensamientos de todo lo demás, sino que uno no se atasca en ellos. No permite que esas cosas lo carcoman. Se sabe que cuando venga el mañana, uno saltará de la cama y empezará el día, y lo que necesite para mañana, Dios se lo dará ese día. Si puede aprender cómo vivir así, puede hacer que la ansiedad se vaya. Así que, ¿qué es necesario hacer? Lo que necesitamos hacer es cerrar las compuertas, esa compuerta que sella sus mañanas. No se afane por lo que pudiera pasar. La ansiedad no vacía el mañana de sus afanes. La ansiedad vacía el hoy de su fuerza. Eso es lo que sucede cuando uno se afana así. Mark Twain dijo una vez, ya soy viejo y he conocido muchos grandes problemas, la mayoría de los cuales nunca sucedieron. Tenía razón, ¿verdad? Así que lo que Jesús nos está diciendo es esto, no se afanen por el mañana. Jesús nos está diciendo que tomemos cada día por lo que es, dando nuestra atención a lo que Dios está haciendo justo hoy y no nos enfurruñemos por el futuro. Pero lo siguiente que tenemos que hacer es también cerrar la compuerta del pasado. He descubierto que muchos se afanan por el ayer. El ayer ya se fue. ¿Cuántos de ustedes saben que no se puede deshacer lo hecho? Lo sabía. Quisiera poder, ¿saben? Solía oír a algunos orar, oh Dios, ojalá no hubiera sucedido. Esa no es una oración realmente lógica cuando uno lo piensa. Quiero decir, Dios no va a hacer que no lo sea. Pero observen con atención cómo nos preocupamos por el ayer. He notado que las personas por lo general se preocupan por tres cosas en su ayer. Primero, se preocupan por sus pecados pasados. A veces las personas vienen a Cristo de una vida sórdida. Tal vez vengan a Cristo habiendo vivido en un buen hogar, pero han violado los principios de ese hogar y emprendieron un largo recorrido lejos del Señor y luego arreglaron sus cuentas. A veces vienen a verme y me dicen, Pastor Jeremiah, ¿sabe algo? Simplemente no puedo sacar de mi mente algunas de las cosas que hice antes de arreglar cuentas con el Señor. No puedo olvidarlas. Me gusta recordarles que Dios les ha perdonado, que Él ha tomado sus pecados y los ha alejado tanto como el oriente está lejos del occidente y que los ha echado a lo más profundo del mar y que están perdonados. A menudo me dicen lo que me dijo una vez una mujer, Pastor, sé que Dios me ha perdonado, pero yo misma no puedo perdonarme. Así que ella se preocupa por lo que ha hecho, por sus pecados. Me gusta decirles a estas personas, ah, así que usted tiene una norma más alta que Dios. Dios dice que puede perdonarle, pero usted no puede perdonarse a sí mismo. Escuchen, tenemos que poner nuestros pecados donde pertenecen, atrás, acabado. Los hemos confesado, Dios los ha perdonado, y cuando usted escoge volver a visitarlos, entra en la arena de la ansiedad que puede destruir su vida. A veces, cuando no dejamos de lado el pasado, nos quedamos demasiado en nuestros triunfos. Tal vez en una época anterior en su vida usted estaba en la cúspide de su carrera. Usted había encontrado su paso y, ¿saben? Siempre me pregunto por los atletas profesionales y les tengo lástima en muchos casos. Una de las cosas por las que muchas veces viven vidas difíciles más adelante en su vida es porque alcanzan el pináculo del éxito demasiado temprano. ¿A dónde se va después? ¿Qué se hace? Uno tiene que aprender cómo dejar atrás los triunfos. El apóstol Pablo, uno de los hombres más exitosos que jamás ha vivido, hacia el final de su vida dijo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que hay que hacer. Tenemos que adoptar esa posición. Si vamos a vivir hoy, no podemos vivir en los triunfos de ayer. Tercero, no solo debemos dejar de lado los pecados del ayer y nuestros triunfos de ayer, sino que también, y este tal vez sea lo más duro, debemos dejar a un lado nuestras tristezas de ayer. ¿Saben? Todos nosotros en el camino antes de que acabemos en esta tierra vamos a tener que lidiar con la aflicción. Es parte del territorio. Sé que mi trabajo es ayudar a personas afligidas. Hacemos mucho de eso. He vivido con la aflicción en la vida de otros y en algún grado en mi propia familia debido a la muerte de mi madre y del padre de mi esposa. Pero, ¿saben? La aflicción no puede durar para siempre. Hay que dejarla atrás. El Antiguo Testamento dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Noten que no nos quedamos en el valle. Uno anda por el valle para pasar al otro lado. Hay algunos que han perdido algún ser querido en los meses pasados y el periodo de aflicción ya se terminó, pero siguen preocupándose y viviendo atascándose en las tristezas de otro día. Lo que sucede es que usted está perdiendo todos los días, no ha quedado libre de eso y debe pedirle a Dios que le dé la capacidad para seguir adelante con su vida. Sé que a veces algunos critican a alguien que pierde a su esposo o esposa y luego se vuelven a casar muy rápido. Yo no critico eso. Les diré algo. Si usted no ha atravesado eso, no sabe la angustia que se siente y si Dios provee a alguien en un tiempo razonable, no se ponga a criticarlos. No debe criticarlos a menos que usted sepa algo de la aflicción. Pero no se puede vivir en la aflicción del ayer. O si no, va a morirse de preocupación demasiado temprano. Así que hay que cerrar las compuertas de los mañanas y hay que cerrar las compuertas de los ayeres. Hay que hacer lo que el Señor dice. Hay que vivir para el hoy. Hacer de cada día, de este día, el más importante. Hay quien lo dijo así. Lamentaba el pasado y temía el futuro. Y oí que el Señor Dios me decía, mi nombre es Yo Soy. Si vives en el pasado será muy difícil, porque yo no estoy ahí. Mi nombre no es Yo Fui. Si vives en el futuro será muy duro porque mi nombre no es Yo Seré. Pero si vives en el presente no es duro porque me llamo Yo Soy. Dios es el Dios de su hoy. Dios le ayudará a lidiar con los problemas de hoy. Estará ahí en su mañana, pero mañana será su hoy cuando usted llegue ahí. Leí un letrero esta semana. No sé por qué alguien no lo pensó antes. Estaba en una gasolinera. Esto es lo que decía. Piénselo con cuidado. Gasolina gratis mañana. Alguien allá atrás está tratando de figurárselo. ¿De qué habla? ¿Cuántos saben que cuando llegue a su mañana, seguirá siendo gasolina gratis mañana? Dios es el Dios del hoy, siempre presente. Esa es la palabra de la vida cristiana, ¿verdad? Es hoy. Viva para hoy. Deje que Dios sea quien supla su necesidad hoy, en esta hora. Usted podrá superar la ansiedad. J. Arthur Rank tenía una manera significativa y singular de lidiar con la ansiedad. Halló que no podía sacar de su mente por completo sus preocupaciones. Insistía en volver y era un buen creyente. Quería hacerlo debido. Así que finalmente hizo un pacto con Dios y su pacto fue que se preocuparía solo los miércoles. Se preparó un cofre de preocupación para los miércoles y lo puso sobre su escritorio. Y así cada vez que le venía alguna ansiedad, la anotaba y la ponía en el cofre de preocupación para el miércoles. Dijo que entonces descubrió algo asombroso de que para cuando llegaba el miércoles y vaciaba su cofre, solo como un tercio de lo que había puesto ahí era algo por lo que valía la pena preocuparse porque la mayoría de asuntos ya habían sido resueltos. La mayoría ya era pasado. No eran las cosas que pensó que serían. Bien, no sé si usted necesita un miércoles para preocuparse. Si tiene un día así, por favor, recuérdeme de no almorzar con usted ese día. Pero haga lo que haga para hacer de su día hermético a la preocupación, hágalo. Y Dios le ayudará. Antes de cerrar nuestra Biblia hoy, quiero dejarles un último pensamiento que pienso que les animará. Algo que pueden anotar y espero que lo anoten en su corazón. Quiero darles, en unos momentos, las 10 palabras más importantes para los que se preocupan. Pero permítanme poner su cimiento con 2 o 3 pasajes bíblicos que vamos a ver muy rápidamente. El primero es el Salmo 50, versículo 15, y dice así. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El segundo es el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. El tercero es Primera de Pedro 5:7, uno de los primeros que aprendí cuando niño. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y el final y pináculo de la cumbre de versículos es Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se preocupen por nada.